cuando despiertes vendrás por mí. En tu fantástica nave espacial. Cuando despiertes no estaré aquí. No puedo estarme quieto jamás. Y no se te ocurra hablar. Extraños cuerpos dentro de mí. Me cambia mi forma de hablar. Planetas sin vida que giran sin fin. No puedo estarme quieto jamás. Y no se te ocurra hablar. Despiertes, vendrás por mí en tu fantástica nave espacial. Cuando despiertes, no estaré.